Muy buena gente, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Rutas Enemigas número 416. Sí, 416, no me equivoco. Estamos con este programa. Me he liado porque el invitado me ha despistado. Aquí estaba cortado todo el rollo este macabeo que suelta al principio. Como ya sabéis, podéis escuchar Rutas Enemigas en el blog, rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en ivox.com y en. Lo, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los martes de 6 a 7 y en Radio Pra, Nava Asturias, en Sutunain, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Ahora te va invitado, ¿no? Muy poquito, a ver, ¿no? Luego lo vemos, espérate. Y el invitado está ahí ansioso por escuchar mi hermosa y armoniosa voz. Y a ver si adivináis quién es el invitado con esto que va a sonar ahora. Porque esta es su sintonía. El crisol del fuzz. A slimy frog. Frog, frog, slimy frog. He lived in a swamp in a rotten log. Log, log, rotten log. My sister was a crummy witch. Witch, witch, crummy witch. She lived in the woods in a dirty ditch. Bueno, pues ya habéis escuchado la sintonía. Esto es The Driving Stupid con Horror Asparagus Stories. Y el invitado, pues no podía ser otro. En el crisol del food, que para eso es su sección. Hartur. Hola, Hartur, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dani. ¿Cómo gracias estamos? por invitarme y bueno, pues muchas gracias a los oyentes por estar allí. Y es un placer estar aquí en Onda Polígono contigo y con esta sección, el crisol del food, en su segunda entrega. Esperemos que sean muchas más. Sí, serán. No te quepa duda. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a hablar de un estilo de música dentro de lo que es el garaje fuzz desde los años 60 que se reutilizó, se volvió a tocar mucho este estilo en los 80 y luego en los 90 un poquito y ahora parece que vuelve otra vez en pequeñas dosis, pero todavía ha quedado ahí ese pozo y sigue sonando, que es el garaje. Sobre la temática de monstruos. Monstruosa. Monstruosa. Y es un estilo que a mí siempre me ha gustado desde que empecé a indagar en lo que es la música de garaje. Me encantó y bueno, hay una infinidad de biblioteca sobre esto y mogollón de grupos que hacen infinidad de canciones chulísimas y está muy, muy guay. A mí me apasiona y ya te digo, he dicho, tengo que hacer algún especial sobre esto, que lo hablamos la última vez que estuve aquí. ¿Sí? Y bueno, y poniéndome a indagar sobre canciones, pues es verdad que he cogido poquitas para hoy porque da para mucho. Entonces haré más capítulos sobre esto. Pues en esta primera entrega de este especial Monstruos de Serie B y alrededores, ¿vas a ir cronológicamente, por lo que parece? Sí, he colocado el setlist más o menos cronológicamente desde los años 60 hasta hoy en día. Y el primero es uno. Bueno, claro, un peso pesado. O sea, son baluartes de la escena. O sea, no podía dejarlos pasar, sobre todo en este primer capítulo. Y el primero, bueno, el más categórico, el estandarte en este estilo, que es Screaming Los Satch. Un personaje muy estrambótico donde los haya. Dice, se vio rodeado de artistas de la talla de Jeff Beck, de Bonham a la batería, Jimmy Page, Ritchie Blackmore con la guitarra o Keith Moon, muchas veces también tocó con él, que eran Screaming Los Satch and the Savages. Iban vestidos como de trogloditas, de cavernícolas y bueno, pues eran sus directos en los años 60, pues imagínate, vestido él de Jack the Ripper, de Jack el Destripador, y los demás de cavernícolas las que podían armar. Pero es que este tipo además, o sea, siguió durante muchos años, hasta los 80, primeros 90 creo que fue cuando falleció, hizo un partido político en Inglaterra. El programa tenía que ser interesante. Para presentarse a Prime Minister. Y en su programa electoral decía que si salía elegido iba a echar cocodrilos al Támesis para atemorizar a los turistas. O sea, era un personaje, es muy estrambótico, sí. ¿Y de qué escuchamos de él? Y bueno, la canción Jack the Ripper es una canción pues muy conocida de él, que ha sonado en muchísimas fiestas, es muy, muy conocida. Y yo he traído una de él que a mí es de las que más me gustan, de las que él hizo, que es She's Falling in Love with the Monster Man. Es de 1964 y bueno, eso. Ella está caído enamorada del monstruo. The movie show, I parked my baby in the very last row. We were just making love, kind of kidding around, when the monster appeared with this crazy sound. My baby looked up, kind of mesmerized, and she gave a long moan, much to my surprise. Did the monster's the most, I'm his number one fan. With this monster man. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. Now don't think I'm mean or I wanna complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin, why you just wouldn't go where this guy has been. Top of his lid, just the crazier kind of mixed up kid, been sort of stitched up by a sewing machine. But my baby says, yeah, this monster's a dream. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. Now the monster was weird, just a little unreal, seemed kind of short of a sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy that a girl should take home. When it comes to the scene where the monster should die, my baby broke down and she started to cry. Said this monster I love in a strange kind of whisper. He's my kind of guy, 'cause I'm Dracula's sister. Taking a wife, this could be your girl, so run for your life. Run for your life. Esos coros ahí de las, no sé si tendrán nombre, podríamos decir las Suchets. Molan un huevo. A mí me fascinan. De hecho, en la época en la que estuvimos tocando King Arthur and His Lords, metimos coros de este tipo de chicas, que estaban mi mujer y mis cuñadas y haciéndolos, y se apellidaba Conde Corbal y eran las Corbaletes. Las que nos hacían los coros y eran muy de un este nombre tipo. Muy interesante por el coche. Claro, sí. Un poquito ahí el Corvette. Bueno, pues vamos a seguir asustando a la audiencia. Pues fantástico. Con estos monstruos reales, digo, irreales, que a los cuales prefiero muchísimo más que a los monstruos reales de dos patas que andan por ahí sueltos. Ya te digo. Pues esto es que lo siguiente que te he traído es Larry and the Blue Notes. y era una banda americana muy oscura de la que poco sé. Este single yo lo he descubierto a través de Fastones y mogollón de grupos que han versionado esta canción que te he traído. Y desde que a lo mejor tendría 18 años he buscado el single Night of the Phantom de... Y jamás lo he... O sea, sé que si lo encuentro va a ser una barbaridad de caro, pero es que jamás lo he visto ni he tenido la oportunidad de poder decir, me lo voy a intentar pillar, porque jamás lo he visto. He visto fotos y tal, pero de vale, tenerlo a tiro, jamás. Que no lo suelta ni Dios. No, jamás lo he visto a tiro. Y bueno, la canción es Night of the Phantom de 1965, y la sacaron en el sello 20th Century Fox en Estados Unidos, y Larry and the Blue Notes, una maravilla. Menudo temazo de Larry and the Blue Notes. Una pena que esta gente sea tan ignota. En recopilatorios de música de garaje americana y tal, los puedes encontrar por mil sitios. En el Back from the Grave y tal, aparecen por todas partes. Pero lo que es el single es uno de estos que suelen llamar tres cifras, que a ver si no tiene alguna más. Pero vamos, yo ya te digo que jamás he conseguido verlo así en mis manos, de poder tenerlo. Voy a poner yo una ahora, Hartu. Me parece perfecto, Dani. He estado... Vamos, antes de hablar de... No, bueno, entre medias de hablar del programa y futuro, de este ya presente programa, pero en aquel momento futurible, y hoy, pues he escuchado un par de recopilatorios que la temática monstruosa pues está bastante presente. Y este de ahora... Por cercanía cronológica a lo que estás pinchando ahora mismo, pues va al pego. Se llama Mini the Mucker at the Morgue. Está en Bandcamp. Edita el sello inglés Muching About. Y son 130 temas, yeah. Ahí en nada, de diversos estilos, como el jazz, el rhythm and blues, el rock and roll, el blues, las bandas sonoras, etcétera, etcétera. Ya provectos antiguos, pero el recopilatorio ha sido editado en 2020, editado en Bandcamp. Luego ya no sé si habrá historia física de él, pero la verdad es que es una gozada escuchar. He traído aquí unas cuantas canciones, voy a poner una. Dime, dime. Ahora hacen, que hacen bastantes recopilatorios para mí la fiesta de Halloween, que es una fiesta que me encanta sobre todas las demás fiestas del año, y he conseguido algunos recopilatorios que hacen de temática monstruos, y hay algunos maravillosos. O sea, que este no le conocía, este que es del que estás hablando, pero ya me pasarás para echarle un ojo. Pues me he traído unas cuantas canciones. Hay una, por ejemplo, de las Crystals. Ajá. Que está muy buen, que se llama Frankenstein Twist, pero la vamos a dejar. Si luego cabe, pues vale. Pero vamos a voy a poner una banda sonora. Muy guay, guay, guay. A ver, está acreditado este tema a Dick Jacobs and His Orchestra, año 59. Este señor era un músico y director neoyorquino, pero también estaba relacionado con gentes, era director artístico, por ejemplo, de gentes como Buddy Holly, por ejemplo. Entre otras cosas, se dedicó a recrear con buen tino, con buen acierto, bandas sonoras de películas de terror de serie B de su época. Esta no es suya, esta composición. Es una composición de Herman Stein que está incluida en la peli del mismo título del año 53 llamada It Came from Outer Space, y es un tema real de impresión. Dejaros asustar por Dick Jacobs. Venga, venga, vamos, vamos. Who could blame it for not wanting to stay? It wasn't made to feel very welcome. We laughed at its flying saucers. Who needed them? But it and all the other its tried so hard to get with us, to be liked for itself alone. It came from outer space with love in its heart. It was so sad. Aquí está, el subgénero del subgénero, los esto, marcianos. No, pero esto es fantástico, marcianos. Esto es fantástico. A mí es que las pelis de terror antiguas, o sea, soy fanático de los monstruos de Universal, de las pelis de vampiros, de la Hammer, de caserones antiguos, me encanta. ¿Y los marcianos? Los marcianos, hay algunas pelis que me molan mucho y otras que no tanto, pero sí, es un género que siempre me va a gustar, claro. Pues ahí estaba, Dick Jacobs y su orquesta. Seguimos con tu selección. Perfecto. Arthur. Bueno, ahora voy a ponerte una canción. Claro, esta la escogí pensando en ti. Pues esto sé es que una cosa. Sé que es una época un poco extraña, como has contado, del gran Rocky Erickson. Y bueno, ¿qué decir de Rocky Erickson? Rocky Erickson es un tipo de Texas, mogollón de bandas del garaje americano oscuras y que más se valoran en estos días son de allí, de Texas. Y bueno, Rocky Erickson fue el que firmó el tema You're Gonna Miss Me de los 13 Floor Elevators, que es conocida mundialmente. Pero antes de los 13 Floor Elevators, que ya existían antes de que entrase Rocky Erickson, él la grabó con un grupo que se llamaban The Spades. Y los 13 Floor Elevators los vieron y le dijeron: vente a cantar con nosotros, se fue con ellos y ya al año siguiente, esto fue por el 64 creo que fue, y en el 65 fue cuando la grabó con los Elevators, con los 13 Floor Elevators, en el 66. O sea, fue justo un año después. Y nada más grabarla con los 13 Floor Elevators, o sea, pegó un bombazo en las listas que subió como la espuma. Más tarde, Rocky Erickson es un tipo que ha estado ligado siempre a una estela de locura y muy, muy grande. Y bueno, en los 80 formó una banda que se llamaban Rocky Erickson and the Aliens. Y en 1981 fue cuando grabaron, o cuando se editó este disco, The Evil One, el maligno, algo así, ¿no? Se traduciría. Y donde aparece el tema que te he traído hoy. El tema que te he traído hoy también lo conocí por los Fastones, que se llama Night of the Vampire, la noche del vampiro. Y un día, viendo Cuarto Milenio hace mil años, la escuché de fondo y dije, coño, pero este tema suena mucho más guapo que toda la producción que llevan Fastones con ellos. Y busqué, indagué y al final date, Rocky Erickson. Y nada, y te dije, pensando en ti, que sé que a ti te gusta mucho Rocky Erickson. Correcto. Dije, vamos a traer Night of the Vampire, la original de Rocky Erickson. Pues vamos a escucharle. Vamos a ella. Is the Este tema apesta a demencia, Jartu. A mí me encanta, me encanta. Pero oye, date cuenta que estamos hablando de Screaming Lord Sutch. Era otro tipo muy parecido a Rocky Erickson, ¿eh? Bastante pasadito de rosca. Sí, sí, pero más. Pero como su teatralidad es más impostada, ¿sabes? O sea, sí, sí, está claro. El otro no, el otro yo creo que se lo creía. Sí. Directamente, ¿no? Puede ser, yo creo que también, yo creo que también. Pero bueno. Seguimos. Seguimos. Pues mira, ahora te traigo un grupo ya del revival de los 80, cuando empezó a pegar duro de verdad el garaje, tema monstruoso. Y los Grusons son pues la punta de la lanza. Los Grusons son canadienses. Y te traigo la primera referencia que hicieron. Esta banda, los Grusons, estuvieron en activo desde el 85 hasta el 92. Se separaron y tienen tres discos que son una maravilla. Cada uno de ellos una maravilla. Hace 3 años volvieron a juntarse porque se les ofreció el volver a grabar unos temas. Y del sello que se los ha grabado es un sello de aquí, de España, de Zaragoza. Total, que no solo les grabaron el single, que han sacado un single maravilloso, el sello es Calico Wally de Zaragoza, sino que además se los trajeron a tocar por primera vez aquí en España. Y los ves hablando sobre España y sobre el sello y se fueron súper encantados. O sea, tienen unas ganas tremendas de volver. Y son unos tipos que, claro, ya están... Viejos. Vamos a ver, no, viejos, no, tampoco son muy viejos, pero claro, ya están mayorcitos. Sí, y los ves con unas ganas como yo recuerdo cuando teníamos 16 o 17 años. O sea que eso es muy serio. Entonces, a mí es un grupo que siempre me ha gustado y después de verlos oírlos hablar sobre la reunión y las ganas que tienen de volver a hacer cosas... Pues son un grupo que para mí, oye, ole por ellos, me quito el sombrero. Se hacen querer. Exactamente. Y bueno, y la canción que tienen, bueno, pues era de Screaming Lord Sutch. La han mentado antes. Jack el Destripador, pero estos empezaron su carrera sacando un single con una portada muy chula, con una animación, y es Jack the Ripper, Jack el Destripador, en 1986 para Primitive Records. Se intensifica aquí en Rutas Enemigas número 416. Como siempre, nos podéis escuchar, ya sabéis, a través de la sintonía de Radio Pra, Nava Asturias, Radio Almaina Granada y Onda Polígono Toledo. Vamos ahora ya. Oye, sí, temazo, sí, ya te digo. Una macarrada brutal, me encanta, me encanta. Ya hemos entrado en los 80. No, no, no, hemos entrado con Rocky. Ajá. Bueno, esto era de 86. Tengo aquí un desfase en las chuletas que me he hecho. Y no sé si te viene bien o mal. Creo que lo tengo cambiado. Pero ahora te voy a poner un... O sea, he escogido ahora a los Headless Horsemen. ¿Sí? Los Headless Horsemen era una banda de Nueva York con músicos muy reconocidos en la escena del garaje. Son gente que fueron como los iniciadores o continuadores, en cierto sentido, de la escena del garaje, del revival de los 80, que estuvieron en bandas como The Trifles o Bohemian Bedrocks, y ahí estaban Elan Pornoy, que era el guitarrista, que estuvo luego también en los Fastones, y el famosísimo batería que llevó con él, muy amigo suyo, Ira Elliot, que ahora está con los Nada Surf. Y el tipo no puede tocar muchas veces con esta gente cuando se reúnen porque está de gira con Nada Surf. Y bueno, los Headless Horsemen, ya te digo, el tema está firmado por Elan Pornoy, que estuvo en un montón de bandas, como te he dicho. Y bueno, los Headless Horsemen es un grupo que estuvieron de gira por España a finales de los 80 y de los que hay algunas grabaciones en televisión. ¿Qué me cuentas? Si los sigues a través de Facebook, ellos piden a los amigos españoles que si encuentran de alguna forma o de alguna manera es posible recuperar esas cintas, porque debieron estar en algún programa de televisión. Yo solo he visto fotos. ¿De televisión española? Supongo que sería. Porque en aquella época no había. Claro, no había otra cosa. Y piden recuperar el vídeo para poderlo hacer. Tienen un par de discos muy buenos. Y hace 3-4 años hicieron un recopilatorio de temas inéditos que tenían, un par de temas nuevos que habían grabado y alguna cosa que se les había quedado en el tintero que no habían sacado. Y son una banda que muy poco reconocida, pero que a mí me gustan mucho. Y la canción que he cogido es Cellar Dweller, que es el habitante del sótano, la traducción. Y esta canción la firma Elan Pornoy, que también la utilizaron para Fastones. Y creo que cuando estuvo en Fastones acabaron ahí un poco de manera raruna, y de hecho Fastones hicieron otra versión de este mismo tema, cambiando la letra y cambiando el título, llamándolo Heart on Hold. Pero la original es esta, el Cellar Dweller, y lo grabó luego con los Headless Horsemen después de haberlo hecho con Fastones. Pero claro, al ser suya, pues oye, esas cositas que tiene el tema del rock and roll. Pues vamos. Y vamos a escucharla, los Headless Horsemen, Cellar Dweller. El caballero sin cabeza. Esos son. They say I'm sick, and I'm not sick. They don't know. They don't know how I feel. I don't really like everybody, but nobody likes me. Nobody likes me at all. I don't care. I'll show them someday, boy. I'll get out of here, and I'll become famous. Pues ahí estaba el habitante del sótano de los Headless Horsemen, y ya aprovechamos para mandar un saludo a la otra habitante del sótano de ese único programa de Radio 3 que merece la pena. Voy a hacer amigos un poquito. Ya sabéis cuál es. Seguimos. Y ahora vamos a entrar en palabras mayores. Vamos a ir a los nombres. O sea, tendríamos que casi ponernos de rodillas. Por los los dos grupos que vienen ahora. Ahora es verdad que los he mencionado varias veces, a los Fastones. Son como ellos se autodenominan. Rudy Potrud y su cantante se autodenomina como leyendas del garaje del garaje revival de los 80. Un poco arrogante, pero real. Sí. También es otro tipo muy peculiar, ¿eh? Yo recuerdo hace 1000 años ir a verlos en la Sala Sol de Madrid, ir a pedirles autógrafo haciendo cola para pedir autógrafo. Y según iba a entrar yo, había una chica detrás de mí y me apartó muy amablemente y me dijo, ladies first. Como, las chicas, las ladies primero. Y o sea, me encantó, no me sentó nada mal, ¿eh? O sea, te juro que me entró la risa y me encantó. Le dije, tienes toda la razón del mundo. Y bueno, los Fastones, pues eso, es grupo estrella, grupo estelar de lo que se denomina el estilo del psycho garage punk desde los 80 hasta ahora, porque han tenido muy pocos parones. Han tenido 100 millones de formaciones, 100 millones de músicos han pasado por sus filas. Y yo los he visto en 3 o 4 ocasiones y las 3 o 4 he tenido la suerte porque he oído que han dado conciertos malos, pero bueno, esto es también lógico. Pero las 3 o 4 veces que yo los he visto, todas han sido fantásticas. Y bueno, la canción que te traigo yo es una canción que grabaron en 1991 para el disco Brain Drops. Es un disco muy lento para lo que es habitual sobre ellos y muy oscuro, porque aquí meten mucha temática de monstruos también. Tuvieron luego el Monster a Go-Go, y es muy extraño que este tema, que esta canción no apareciese en ese disco, porque es como un recopilatorio de Fastones de canciones de monstruos. Pero este tema no apareció ahí. Es un tema, entre comillas, un poco apartado, un poco oscuro de los Fastones, que se llama Skeleton Farm. Y a mí es un tema de ellos que me ha encantado toda la vida. Tried but could not find a way. It wasn't hard to turn away. Better not to see her fall from grace. Life is never sweet as your first taste. I saw her just the other day, set fire. Ay, los Faston ralentizados y más tétricos. Qué bonito. Pues tema. La verdad es que no sé qué decirte, ¿eh? Habría que pensárselo mucho, si esto o los temas rápidos y punk. A mí es que me gustan en todas sus vertientes. O sea, es verdad que tengo amigos que se meten conmigo y decir, si hay una mierda con perdón que pone Fastons encima, te la compras. Y es cierto, soy muy adorador de este grupo, que tiene muchos retractores también. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vamos ahora con otro grupo que tiene menos detractores, diría yo. Menos, sí. Estos son aquí muy queridos. De hecho, vienen de gira por España muy habitualmente. Si no, vienen una vez al año, cada dos años fijo. De hecho, tienen dos miembros que son españoles. Espérate, déjame decir una gilipollez de friki. Yo tengo una pandereta que tiró él. El Greg Costelli. Sí. Claro, son los cindis. Claro, yo soy muy amigo de Pibli y de Ángel Kaplan, que son el batería y bajista respectivamente de los cindis desde hace ya un montón de años, ¿eh? Y bueno, fue una gran sorpresa cuando me dijeron que tocaban con ellos y bueno, he tenido la suerte con Hollywood Sinner de tocar con ellos y oye, yo son un grupo que me encantan porque no pierden ese espíritu teenager que tienen de toda la vida y la voz de Greg Kostelic es una barbaridad, no ha perdido un átimo de voz. Entonces, bueno, si por un lado estaban los neoyorquinos Fastons, por el otro lado, el otro que sustentan lo que es el movimiento del garaje son ellos, los Cynics. Y la canción que te traigo de ellos es una versión que graban de la original de Fred Cole y unos efímeros de Wits. Este grupo duró bien poquito, pero grabaron unos temas, unas maquetas, y luego llamaron a pasarse de Lollipop Shop, que fue un grupo como de psicodelia oscura, que ahí ya sí triunfaron dentro de lo que fue ese movimiento. Pero con el grupo anterior, que solo grabaron unas demos, luego creo que fueron en Sundacez, hicieron un recopilatorio de estos de Wits, en Wayback Records, perdón, que tenía yo aquí el dato cruzado. Para mí, en 1996... que es esta canción, la original, de los The Wits. Y los Cynics, tanto Fastons, que también hicieron una versión, incluso es así más rollo, más tétrica, muy chula. Y los Cynics hicieron otra, pero mucho más cañera, con unas baterías muy potentes. Y por eso he elegido la de los Cynics, porque es más potente que la otra. El contraste. Exactamente. Vamos, le pongo. Vamos con ella. Must be a witch. I don't need your loving. Pues ya estaba ahí el otro, la otra madre del cordero del garaje Revival, los Cynics. Y ahora vamos, voy a pinchar yo un par de temas, si me da tiempo, creo que sí. Vamos a ver, vamos a empezar. Es un recopilatorio que ya sonaba aquí en Rutas Enemigas. Se llama Conk and Roll, 26 Rock and Roll Bands Tribute to the Sitges Horror Film Festival. Y son, pues eso, 26 bandas de rock and roll actual, ibéricas. Yo creo que todas son españolas. Sí, sí, sí, esto estuvimos a punto, Fémur, de meternos ahí con Family Spree, pero cuando nos dijeron ya habían pillado todas las canciones que tenían que salir, y las que podíamos asemejarnos al... Me había caído yo, que es verdad que tú estás en Family Spree. Claro, pues los que podíamos asemejarnos estaban como ya pilladas y ya las que quedaban libres eran como muy alejadas de lo que hacíamos Fémur, entonces no entramos. Pues este disco ha salido en octubre. Es una maravilla. Hay un montón de buenos temas. Ya han sonado por aquí La Moto de Fernan y los Wabi Groovies. Y ahora vamos con un par, si me entran. Primero vamos a empezar con los Boderex. Genial. Trío procedente de las Rías Baixas gallegas. Conformado por Óscar Avendaño, gente. Estuvo en Siniestro, total, entre otras cosas. Y los hermanos Martín. Sigue tocando el bajo con ellos. Sí. Eso no sabía. Y los hermanos Martín de los Wabi Groovies, que hemos hablado al mismo. Y los Boderex, pues rock and roll, pub rock, cosa de fiesteo. Cerveza. Pues si me dejas puntualizarte, los Wabi Groovies, los hermanos, tuvieron un grupo antes que se llamaban Los Hijos Bastardos de Peter Lorre. Hablando del tema monstruos y tal, que Peter Lorre era el que acompañaba siempre a Vincent Price en sus pelis. Bajito. Y eran muy divertidos en directo. Bueno, igual que son Wavy Gravies o Boderex ahora. O sea, increíbles. Pues de los Boderex, ellos han mencionado una canción de los Flestone que se llama I Was a Teenage Zombie, que está... Bueno, de los Flestone poco se puede decir, que es una banda más longeva, es importante del garaje, no solo del garaje, sino de otros estilos. Son bastante amplios. En activo desde el año 76. Ahí en nada. Y yo recomiendo que veáis el documental Pardon Us for Living, but the graveyard is full. O sea, perdóname por vivir, porque la tumba está llena. El cementerio está lleno. Es una maravilla de documental. Es una maravilla. Muy entrañable, la verdad. Y vamos a escuchar a los Boderex. Vamos a dejarnos de tanto parloteo y vamos a poner caña. Ya. Wasn't bad. Walking in the coffin, I was dead. So I went down to the southern shore. Just to see the traffic stop. They never said I'm walking dead before. I'm just a kid that's something next door. I was a teenager someday. When the street they ever laid on me, kind of feel like I held on. But it's not the problem. I was a teenager someday. There's lots of stuff to drag you down. But I think I'm in too deep. It's getting warm and I won't keep true. I was a teenage zombie. When the strip they ever laid on me, got the feeling I held on. But it's not the problem. I was a teenage zombie. It's a drag hanging around. I was having real the ground. Now I'll never be the same. I said peer pressure is to blame. A teenage zombie. salimos de las tumbas y a la rumba, a la rumba. Resucitaré. Baila, baila Frankenstein, looks interior, la momia también y hasta el Drácula, yeah, yeah, yeah, yeah. Si tú estás vivo y no quieres bailar, tan solo te tienes que suicidar y ya serás un muerto. Que te meto, que te meto. Resucitaré. Todos bailamos con el zombie stone. Aquí el ritmo lo marca Ninox. Salimos de las tumbas y a la rumba, a la rumba. Resucitaré. Baila, baila Frankenstein, looks interior, la momia también y hasta el Drácula, yeah, yeah, yeah, yeah. Todos bailamos con el zombie stone. Todos bailamos con el zombie stone. Todos bailamos con el zombie stone. Todos bailamos con el zombie stone. Bueno, y de las Rías Baixas y de los Bóderes nos hemos ido a la Ría de Bilbao con los Runaway Lovers, banda comandada por Santi Delgado, que facturan rock and roll, rockabilly, tiene creencias punk, pop, dudua, y además, por lo que me cuenta Hartur, de primera mano, muy eficiente. Sí, sí, sí, sí, tiene unos juegos de voces entre ellos brutales. O sea, yo los he visto hacer cositas a capela y son maravillosos. Y luego, pues lo que tienen también es mucha retranca, mucho humor y mucho jolgorio. La versión Zombie Stomp es de Del Aires, una banda sesentera neoyorquina cuyo mayor hito fue aparecer en la película de serie B The Horror of Party Beach del año 64, que incluye esta canción. Y nos vamos a ir ya, Hartu. Esto es una putada, pero es así, la vida. Pasa, pasa. Por eso te comenté. Digo, hay que hacer varios capítulos, porque este estilo da para mucho y te quedas ahí con la miel en los labios. Vamos, al menos yo, gustándome de esta manera. No, es que te puedes poner canciones y sales de aquí mañana a las 7. Sí, sí, sí, sin problema. Tranquilamente. Y nos vamos con tu banda, bueno, una de tus bandas. Fémur, cuyo disco fresquito me ha tenido la bondad de traerme aquí con mucha amabilidad. Háblanos un poquito así antes de poner la canción. Pues el tema que he escogido, bueno, Fémur es muy, lo digo siempre, que somos muy, muy fanáticos de este estilo de cine de terror y de serie B. Y en las canciones hay mucha temática de monstruos en muchas de las canciones. Y en el primer disco este, que ha salido este año para mayo, me parece que fue en mayo cuando salió, a primeros de mayo, y grabamos un tema que se llama Soy Frankenstein, que es el tema que he escogido para traerte. Hemos grabado ya el segundo disco, pero que está todavía en proceso de masterización, mezclas, producción y demás, que se está estirando un poquito más de lo que debiera, pero bueno, según están las cosas, el tema con las fábricas que tardan infinito en llegar, no sé para cuándo estará el disco físico. Y en este disco segundo hemos metido mucha temática, mucha, mucha, de monstruos. Pero en este primero, pues eso, quería traerte esta canción para que la escuchaseis todos. Y se llama Soy Frankenstein y es un cañonazo muy inspirado en los Gruesomes que hemos pinchado antes y en esas canciones que hacían con riffs muy garajeros, metiendo mucho fuzz y, bueno, letra en castellano. Para vosotros, Soy Frankenstein. Por nada, Hartur. Frankenstein. Un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes de Rutas Enemigas. Volverás. No sé si la próxima vez será otro especial monstruo o cambiamos de ambiente y vamos alternando. Lo vamos viendo y hablando detrás del micro. Pero bueno, eso ya será en el 2022. Feliz año nuevo y feliz Navidad a todos. Yo todavía no me despido en ese aspecto porque yo la semana que viene voy a hacer otro programa. Me cago en mi puta vida. Aunque me hayan robado la mesa. ¡Hala! Ahí os quedáis. Fémur, soy Frankenstein. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.